y vamos a hablar de la precumbre sobre los sistemas alimentarios, vamos a hablar de la soberanía alimentaria y de las voces que no se escuchan. Es por eso que estamos en comunicación telefónica con Ángel Estrapazón desde el MOCASE, Vía Campesina, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Gabriela? Buen día a todos los de la radio mosquitera y al público que seguramente lo sigue siempre. Acá estamos, en la sierra de Ambargata, en este momento. Qué lindo viajar hasta allá. Muchísimas gracias por esta comunicación, Ángel. Y bueno, para empezar, preguntarte en esto que claramente nos hace mucho ruido, y bueno, tiene que ver con la precumbre sobre los sistemas alimentarios que se está llevando a cabo en Roma desde este lunes. ¿De qué se trata esto? Ah, bueno, hay, claro, lo que pasa es que hay otra también, que es la contracumbre. Claro, pero de la que también vamos a hablar. Sí, hay una década que tiene una historia de una década, un poco más, 12 años. Tiene que ver con que en un momento dado FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, cuando en ese momento estaba presidida por una embajadora que envió Cristina, mi María del Carmen Esquep, hizo una reforma por la cual, y yo digo esto porque si no entendemos cómo podemos estar participando y sabiendo tanto. Los movimientos sociales, la sociedad civil, a través de los movimientos sociales, que nos organizamos una plataforma por la soberanía alimentaria, de pasar a ser tres personas que participaban de la sociedad civil, dos eran dos grandes ONG y otra eran las iglesias o las religiones que se turnaban, rotativamente pasamos a ser 40 miembros. Entonces esa reforma luego trajo unas directrices de la tierra, directrices de la pesca, directrices de los bosques, orientaciones para los estados a fin de que se acceda o accedan los seres humanos, sobre todo la pesca artesanal, el campesinado, la agricultura familiar, accedamos a la tierra, digamos, ¿no? Uh-huh. O se garantice la producción de la tierra en mano y de la pesca en mano de sus genuinos productores, ¿no? Y recolectores. Bueno, eso. Entonces, todos esos años hay debates todos los años. En realidad, desde que nació Naciones Unidas o FAO, en la década del 50 hay debates, los estados se juntan, ahora son 193, se juntan en Roma y debaten el tema de cómo, en un tiempo era cómo mermar o disminuir el hambre en el mundo. Hoy día los documentos que nosotros impulsamos y que se aprobaron, con algunas enmiendas que no estamos tan de acuerdo, pero por suerte en algunos documentos hemos logrado hasta el 70% de los aportes que hicimos desde los movimientos de la sociedad civil. Bueno, entonces eso, ¿no? Se discute cómo eliminar el hambre en el mundo y obviamente que ahí hay como una discusión de por lo menos dos grandes sistemas de producción alimentaria. Uno son los llevados a cabo por las grandes corporaciones privadas. El sector privado también participa en FAO, por cierto. Nosotros como sociedad civil, el sector privado tiene una banca o dos. No, aquí el sector privado sería Monsanto, las grandes corporaciones de empresas mundiales de semilla o de cereales o de acopio de cereales o de transformación. Bueno, y entonces el debate es ese, ¿no? ¿Qué sistemas alimentarios son los que van a garantizar eliminar el hambre en el mundo? Y hoy día los estados están discutiendo eso y obviamente hay tensiones ahí entre los países del sur y los países centrales, ¿no? Los países periféricos y los países hegemónicos. Claro. Sea Europa, la Comunidad Europea, sea China, Rusia o sea Estados Unidos, porque obviamente el debate ahora se ha multilateralizado. Antes era una voz cantante, Estados Unidos, con sus 5 seguidores permanentes. En los debates se nota que es Canadá, si quieren los explico. Pero bueno, eso. Lo importante es saber eso, que se está discutiendo cómo garantizar el hambre en el mundo y las corporaciones presionan, hacen lobby, cabildeo a los estados, sobre todo a través de estados que están más atados, aferrados, o donde nacieron esas corporaciones, sea Alemania, Suiza, o China, Rusia, sobre todo China, ¿no? Y Estados Unidos, o el resto de nosotros que dependemos, lamentablemente todavía dependemos de tecnología, aunque ciertamente hubo países como Brasil y Argentina que avanzamos en tecnologías también de ese tipo, creamos tecnología y biotecnología, discutible para nosotros, ¿no?, los campesinos y los pescadores artesanales, pero la realidad es que también se logró una industria propia, que disputa, claro, de una manera desequilibrada. Supongamos, nosotros creo que tenemos aquí en Argentina, para que tengamos una idea, si me lo permites, entre el 12 y 18% a través de ACA o de AFA, de las exportaciones de cereales que se realizan en los países del Mercosur, imagínate vos, ¿no? El 12 y 18%. Y eso tiene que ver también con el río Paraná y quién lo maneja y quién cobra peaje y cómo se pesan los barcos que se llevan los cereales o las barcazas. No es poca cosa, porque para que tengamos una idea, por el río Paraná se van 21 mil millones de dólares en peaje solamente. Si lo manejamos nosotros, nos entrarían 21 mil millones de dólares anuales. Lo quiere decir que en 5 años quedamos a cero la deuda externa y pasamos al frente. Imagínate, solo cobrar peaje. ¿Qué sería que nosotros pusiéramos a disposición barcazas propias? Y tenemos astilleros para hacerlo. Pero bueno, el debate pasa por ahí, por sistemas alimentarios, por eso. Porque se estuvo discutiendo, Gabriela te llamas, sí, ¿no? Sí, se estuvo discutiendo, para ser muy sencillo, durante todos estos últimos 3 años, a ver, déjame recordar, del 3 de diciembre del 2017, ahora sí. Se discutieron eso, los sistemas, directrices sobre los sistemas alimentarios y nutricionales. Bueno, ahí la verdad que nosotros tenemos algunas diferencias mayores que en otros documentos. Sí. Quedamos 50 y 50. Incorporaron los sistemas como la agroecología, ¿eh? Lo incorporaron. Había una gran negación de parte de Estados Unidos, Canadá, Israel, Nueva Zelanda y Australia, pero finalmente torcimos el brazo y la inmensa mayoría de países, 187 países, acompañaron nuestra postura sobre la agroecología. Sí. Preguntarte, Ángel, bueno, fundamental todo este recorrido que nos haces, bueno, y cómo se fue dando y cómo se sigue dando también esta contracumbre, y por dónde crees que hay que ir contra situaciones tan grandes como la de los estados y las corporaciones, ¿no? Y este mapa que se arma y se sostiene hegemónicamente. Sí, voy a señalar como 3 aspectos, ¿no? Un primer aspecto que me parece a mí que nosotros pusimos, en realidad no estábamos muy conforme con poner contracumbre, queríamos poner cumbre alternativa de los sistemas alimentarios agroecológicos, de la agricultura campesina, familiar, pero bueno, en fin, para entender. ¿Sabes por qué no poníamos contracumbre? Porque resulta que algunos pueblos indígenas de los 2.000 pueblos indios o pueblos indígenas que hay en el mundo, hay algunos que no forman parte del CITI. CITI es Convenio Internacional de Tratados de Indios. Entonces, como algunos iban a estar en la cumbre, porque forman parte del debate en Naciones Unidas en Washington, no queríamos poner contracumbre porque era como ir también en contra de los pueblos indígenas que forman parte de ese debate, lo cual no está mal, pero en este caso no quisimos participar. Y finalmente ellos no se enojaron, nos dijeron que estaba bueno que pusiéramos que hay una contracumbre. Entonces, la contracumbre quiere decir, es propositivo, es sinérgicamente propositivo. ¿Qué quiere decir? Estoy usando palabras medio. Quiere decir conjugar energías en función de mostrar que, y es real, la misma FAO lo reconoce. Creo que estos días ustedes pueden buscar las páginas de FAO, si querés, después me recuerda, lo busca y siguen desarrollando el tema. Sí. El 72% del alimento lo estamos produciendo estos 7 u 8 grandes grupos de lo que llamamos productores a pequeña escala. En realidad, a pequeña escala, si hablamos de manera individual o grupal, pero es la escala nuestra, es el 72% de los alimentos mundiales, es lo que garantiza la agricultura familiar, campesina, de pueblos indios, de pesca artesanal, de recolectores, porque también hay que pensar en eso, hay recolectores de bosque. Mirá, en España, sin ir más lejos, el jamón, famoso jamón serrano español, se produce alimentando los chanchos con lo que se llama el peyote natural, agroecológico. de hace miles de años, yo te diría más desde que existían los íberos, que comían los jabalíes y después los chanchos cuando se hicieron una cría más, con un sistema semicerrado, hasta hoy no quedé cerrado, diríamos, por corrales. Por eso te digo que hay recolección también en el mundo. En Sudáfrica, por ejemplo, todavía siguen bosques de recolección. En Santiago del Estero, ahora estoy mirando, hay recolección de algo así como 22 variedades de frutos de árboles nuestros. Te cito los cinco más conocidos: mistol, algarrobo, algarrobo blanco, algarrobo negro, chañar, y bueno, y otros muchos más. Pero hay como 22 variedades de árboles que recolectan los niños, los jóvenes, los adolescentes, como un juego trabajo, y eso alimenta en el invierno a nuestras chivas, a nuestras cabras, y la leche que da, ¿no? Los quesos, los yogures que da. De hecho, muchas de las fábricas de queso que se están instalando ahora, por suerte, acá en el norte de Córdoba, en el sur de Santiago, tiene que ver con la recolección en el etío, en el verano y el otoño, de este tipo de frutos, porque provoca muchísima capacidad de láctea, ¿no? Bueno, esto. Entonces nosotros lo que decimos es que en realidad, cuando decimos contracumbre, lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos una contrapropuesta, una propuesta positiva, que es que la agroecología y estos sistemas de producción, de recolección, de pesca artesanal. Sabés que los pescadores artesanales, lo sabemos, ¿no?, se quejan siempre que estos grandes buques y factorías pasan con unas redes que arrastran el fondo del mar, y como nosotros criticamos a las grandes máquinas, ¿viste?, y el glifosato, que están arruinando el suelo, ¿verdad? Estos barcos lo que hacen es arruinar el fondo marino y el fondo de los ríos, digamos, de las aguas interiores y las aguas exteriores. ¿Y qué significa? Que al arrastrar esas redes, bueno, ¿viste?, levantan, además, porque después tiran lo que es muy chico, lo tiran, y a veces lo tiran muerto. Millones de toneladas de alimentos se tiran al mar porque no les gusta a estas grandes factorías la medida del atún o la medida de lo que sea, ¿no? Entonces, pero el peor problema es que al tirar redes de arrastre, que son como uñas, viste, de anzuelos, van sacando lo que se llaman el plancton, ¿no?, todo el alimento del fondo del río, del fondo oceánico. Por ejemplo, viste que ahora se está usando mucho, bueno, un montón de cosas, pero es muy lindo lo que me estás preguntando. Hay mucho para desarrollar, por suerte, mucho para trabajar. Y creemos nosotros, Ángel, que hay... Sí. No, pensaba, bueno, importantísimo además esta información, que muchas veces además no llega a todos los sectores, sí, y claro, que claramente no se tiene todo este conocimiento. Preguntarte también cómo, qué puntos o qué caminos para seguir generando que sea cada vez más fuerte la soberanía alimentaria como bandera, como lucha, bueno, como horizonte. Yo creo que hay que... me parece a mí que creo yo, es un poco pedante lo que estoy diciendo. Acá nosotros tenemos ahora, en el gobierno hemos recuperado nacional, en algunas provincias también, lo que se llama el Consejo de la Agricultura, ¿no? Uh-huh. En el caso nuestro tenemos a nivel nacional la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, donde participan más de 20 organizaciones regionales y nacionales, ¿no? El Mercosur también tiene lo que se llama la red de la agricultura familiar del Mercosur. Y bueno, el debate apunta a lo siguiente. Uno, primero nosotros queremos una financiación que tiene que ver con al menos equilibrar, armonizar igualar la cantidad de créditos o subsidios que se le da a las grandes empresas agropecuarias, ¿no?, del Mercosur y de Argentina en particular, y ir insistiéndole a las grandes empresas que ellos pueden exportar alimento sin necesidad de dañar con glifosato o con las grandes máquinas, que incluso, digo, por conversaciones que he tenido con el mismo embajador chino yo hace 3 años atrás, cara a cara, donde me dijo, nosotros le compraríamos alimento lo que ustedes hagan. No estamos imponiendo comprar soja transgénica o carne de feedlot. Si ustedes nos venden soja convencional o nos venden carne no criada en filón, nosotros se la pagamos hasta 7 veces más, porque si queremos llegar en el año 2030 a dejar de hacer este tipo de sistemas de producción de alimentos y de comprar y de acabar con los mercados contaminantes en el mundo. O sea, China tiene un plan, y es un plan que viene siguiendo hace, no te voy a decir 13.000 años, pero hace por lo menos estos últimos 70 años desde que hubo la revolución maoísta. China planifica a 100 años su vida, entonces en 2030 va a dejar de comprar este tipo de productos. Por tanto, nosotros también deberíamos estar alerta y decirle a los empresarios: miren, muchachos, estaría bueno que ustedes entiendan, aunque a nosotros no nos convenga, que está bueno que van por el lado de la agricultura orgánica, no digo agroecológica, porque la agroecología es más compleja. Y, por otro lado, nosotros en este momento tenemos un proyecto con el gobierno nacional de llegar a 1 millón de jóvenes, mujeres, que se le entregue tierra para que multipliquemos a 1.5 millones la potencia de la agricultura familiar campesina indígena y de los pueblos indígenas. Eso significa reconocer la tierra, eso significa tocar la propiedad privada, no, porque en principio hay 7 millones de tierras públicas disponibles, diversas, de colonias de vacaciones, como es donde ya se ha empezado a trabajar, o de tierras de, no diría tanto, hay tierras del ferrocarril, pero tierras del ejército, de gendarmería, y que hay tierras disponibles, digamos, para devolver territorio a pueblos indígenas y para asentar jóvenes. Mira qué proyecto fabuloso es, porque lo que nosotros estamos haciendo y le llamamos son refugios para jóvenes, ¿no? Refugios para que los jóvenes que sean atrapados por el consumo excesivo o por problemas de salud mental, eso es lo que estamos haciendo concretamente en Mocas, en la Pampa Ranquel, le llamo yo, en Buenos Aires. Buscamos fincas que no están ocupadas, buscamos al dueño y le ofrecemos un arrendamiento, una disculpa municipal y provincial de moratoria de deuda, arreglarle la casa y que nos den 10 años para hacer volver a los jóvenes que están, porque estamos trabajando con el Cedronar, ¿no? Entonces hay una infinidad de oportunidades y alternativas gigantescas que podemos hacer. Primero, desconcentrar las grandes ciudades, sobre todo Buenos Aires, 20 millones de seres humanos, y la Gran Buenos Aires, y hacer que los jóvenes descubran en la producción agroecológica o en la industria artesanal, porque también estamos recorriendo lo que se llama, hay una federación, sería muy lindo que la entrevisten, de chicas entre 30 y 40 años que se han formado, se llaman Pueblos que Laten. Son pueblos de entre 200 y 400 habitantes y donde han quedado muchas viviendas hermosas, antiguas, y han quedado industrias de leche, de alpargata, de vidrio, de anfunes, por ejemplo, acá en Córdoba, de tejidos, textiles, que porque viste, no todos van a volver al campo para ser agricultores o productores de alimentos, muchos, claro, pueden ser obreros, industriales. Y hay, yo te tengo contado, entre Córdoba y Santa Fe, y no voy a hablar entre Ríos, que ha empezado a recorrerla, pero tenemos, y bueno, vamos haciendo información y pidiendo información catastral, pero hay más de 1.200 pueblitos que podrían ser rehabilitados de nuevo con 200 familias cada uno de ellos, multiplicar lo que significa, 200.000, 300.000 personas que vuelvan a ser artesanos y fábricas sin patrones, diría yo. No, porque, bueno, yo siempre tiro muy lejos la piedra de los sueños, ¿viste? Hay que tirarla totalmente. Y además, Ángel, no lo decís porque sí, claramente hay un camino muy grande, hay un camino además muy grande de recorrido del Mocase, de Vía Campesina. Digo, hay mucho, mucho apostado y también mucho lo que vuelve y donde se sigue tomando conciencia de la importancia de la defensa de nuestros bienes comunes, desde nuestra alimentación. Bueno, Gabriela, bueno, gracias por nombrarlo, pero realmente vos sabés que justo hay un congreso la semana que viene, hay un bebé acá en la salita, así que... Sí, lo escuchamos, bueno, y me encanta. Es la vida, bueno, exacto. Más vale, es la vida. Bueno, ojalá que un día puedan venir hasta la Universidad Campesina, en esta serranía, conocer nuestra radio, y por qué no también enseñarnos cosas, porque nosotros tenemos una escuela de comunicación, pero hay muchas organizaciones campesinas muy potentes, uh-huh, muy poderosas. No quiero nombrar a ninguna porque si no sería olvidarme de muchas, y sería una falta de respeto, pero si querés en algún momento te mando el listado de las que formamos parte hoy día del Consejo de la Agricultura Familiar, Campesino Indígena y de la Pesca Artesanal. Bueno, eso. Sí, pero estamos recorriendo, es verdad. Lo que estoy contando de armar refugio, sí, en realidad es un proyecto que hemos presentado a un programa que se llama Argentina Armónica, como movimiento nacional y con otras organizaciones, ¿no?, de la UTEP, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Que yo siempre insisto que la economía popular, que parece que son los que están excluidos del sistema, capaz que tiene que ver con historias milenarias, ¿no? Que no me quiero detener en trabajar hoy. Claro, por ejemplo, los pueblos ítalos siempre estaban enojados con Roma, la Roma imperial, ¿no? Sí. ¿Y sabes cómo los vencieron? Más que con armas, metiéndole adentro de la ciudad de Roma 50.000 trabajadores y trabajadoras de artesanía y de la economía popular, que hoy sobreviven todavía en el barrio, en un barrio que se llama Termini, ¿no?, donde está la embajada argentina. Entonces yo siempre recorro porque ahí se hacen violines, sillas de mimbre, todo hacen eso. Y vos sé que así se venció al Imperio Romano, con los artesanos y las artesanas. El pueblo italiano venció y hoy Roma forma parte de la República Italiana. Claro. Esa misma organización, bueno, que se fue repitiendo, como decías, milenariamente entre los distintos pueblos, en nuestros pueblos, en cada rincón de los territorios, tiene que ver con la organización de la economía popular. Claro, ustedes los huarpes y tantos pueblos maravillosos. Yo creo que tenemos que tener la conciencia de que en la evolución de la historia, la diferencia, la riqueza de diferencia como es la naturaleza, vamos a vencer, sin ninguna duda. Seguro, seguro. Y hacia allá vamos, Ángel. La verdad que un placer hablar con vos desde acá. Un abrazo muy grande y esperamos seguirnos encontrando. Sí, vienen con todo el corazón y las puertas abiertas. Acá nosotros tenemos cabrito, ensalada, frutales, jugos, mirá que se anotan muchos compañeros. Pero mirá que si no traen vino tinto no entran. Pero por supuesto eso va Dama Juana. Va seguro. Buenísimo, para que sea feminista la fiesta. Claro, Dama que Juana, sí. Meta. Claro que sí. Dale, les mando un abrazo. Abrazo enorme. Si me está escuchando mi primo Hugo y mis primos, un grande saludo, que viven en tu barrio. Te mando un abrazo. Muy bien, abrazo también para ellos. Un abrazo grande. No, ya me puse como todos, ¿viste?, cuando hablan por radio. Me encanta. Hay me que encanta. Mandar un saludito. Más vale, es la parte del cierre, siempre saludo. Dale, a disposición, ¿eh? A disposición. Gracias, Ángel. Y cuidemos los alimentos, papá y mamá, cuiden qué comemos, qué hacemos comer a nuestros hijos. Un abrazo. Abrazo enorme, claro que sí. Lo escuchábamos, Ángel Estrapazón.